La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de la Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio, el programa donde tocamos temas como derechos humanos, refugio, migraciones, paz y conflictos y resistencias globales. Y bueno, esta vez pues estamos con México. Vamos con una entrevista a una de las madres buscadoras de desaparecidos forzados. Ella es María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos Forzados en Puebla. Su hijo Juan de Dios Núñez Barojas desapareció en 2017 y fue ella misma quien lo localizó sin vida en una fosa clandestina. Desde entonces María Luisa convirtió la búsqueda en una labor colectiva que hoy reúne a más de 100 familias y que ha impulsado la creación de mecanismos estatales de búsqueda, fiscalías especializadas y reformas legales. Bueno, en esta edición de Internacional Sonora nos situamos en México, donde la crisis de las desapariciones forzadas continúa creciendo, mientras las instituciones encargadas de prevenirlas y buscarlas nunca han respondido. Es decir, el Estado mexicano no responde por las desapariciones forzadas. Además, en distintos estados del país, la participación de fuerzas policiales, militares y grupos armados vinculados a estructuras estatales y al narcotráfico ha sido documentada por organismos nacionales e internacionales, al mismo tiempo que miles de familias, como por ejemplo María Luisa Núñez Barojas, realizan por su cuenta y riesgo, con el riesgo que supone, las búsquedas que el Estado no lleva a cabo, de las cuales no se responsabiliza. Soy María Luisa Núñez Barojas, soy madre de Juan de Dios Núñez Barojas. Mi hijo fue desaparecido el viernes 28 de abril del 2017 en las inmediaciones de mi municipio, Palmar de Bravo, Estado de Puebla. Triste, lamentablemente, mi municipio se encuentra situado dentro de la zona que es como un foco rojo, llamada Triángulo Rojo. Porque entre el 2015-2016, en esa zona, bueno, en varios territorios de México, pero específicamente en esa zona del estado de Puebla, se detona el trasiego ilegal de los ductos de Pemex. Es decir, la gente de Pemex le enseñó a ciudadanos comunes con los que se coludieron a perforar los ductos de Pemex para extraer de manera ilegal la gasolina y el diésel. Eso conlleva a que se detonara, de ser una zona relativamente tranquila, se detona y se dispara de manera muy alarmante la violencia para los que se adueñaron y los que se autodenominaron propietarios de esas tomas clandestinas, les generaban ingresos de miles de pesos. Muchísimo dinero. Y eso pues se vuelve la manzana de la discordia, porque entonces muchos grupos emergen grupos locales para hacer esto del trasiego del huachicol, y empiezan la disputa entre grupos por el control del territorio donde pasaban los ductos. Y entonces eso implica que eso se detone la violencia. Primera, pues las peleas o los enfrentamientos entre grupos que dejaba gente muerta, empezó a dejar gente desaparecida, pero también no solamente se enfocaron, de momento se enfocaron en el trasiego, luego cierran los ductos de Pemex. Y entonces estos grupos que le cierran la llave, ¿no? Se van entonces al asalto y atraco del tren, que también pasaba por la zona, y también al asalto y atraco del transporte de carga federal en las carreteras, que donde no solo les quitaban el tráiler o la mercancía a los choferes, también a ellos los asesinan y los desaparecen en fosas clandestinas, o los dejan tirados por ahí en alguna brecha ya sin vida. Y también pues se detona también la violencia en su modalidad de robo de vehículo que los ocupaban para delinquir. Pues empiezan a adquirir armamento de manera armas de uso exclusivo del ejército, de alto calibre y pues que son de uso exclusivo del ejército. En realidad el trasiego empezó de manera muy sigilosa, muy discreta aparentemente, en Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Pero para entonces se hacía como con mucha discreción, 2008, 2009, 10, 2011. Para 2015 como que se va descubriendo, llama mucha gente, ya más gente sabe. Para 2015 pues ya le concesionaban un punto, le decían un punto pues a cualquier ciudadano que se comprometiera a pagar una cuota, ¿no? Entonces, pues por eso es el llamado Triángulo Rojo. Y dentro de esa violencia, pues se dan las desapariciones. Yo no, pues no, no, había mucho, o hay desapariciones, pero la gente no denuncia. Yo también no estaba como involucrada o enterada de todo esto que estaba pasando, porque bueno, pues esto se daba en el ocultamiento, ¿no? Y pues no era el círculo, el ambiente en el que yo me movilizara laboral, familiarmente. Entonces, pues desconocía todas esas cuestiones hasta que ocurrió la desaparición de mi hijo. Luisa, ¿cuál es la implicación del Estado en las desapariciones forzadas? ¿Cuáles son las implicaciones de esos grupos paramilitares, de esas estructuras policiales y militares al servicio del Estado? Pues el Estado tiene toda la responsabilidad en general de toda la inseguridad y de todas las violencias que hay en México y por supuesto de todas las desapariciones. Mira, en el marco internacional solo considera a la desaparición como desaparición forzada. No hace la distinción si la desaparición forzada es a manos de agentes del Estado o a manos de particulares. Pero en México y hacen esa distinción en la ley general, ponen como desaparición forzada cuando es a manos de agentes del Estado. Y separan como desaparición cometida por particulares cuando, pues puede ser a manos de grupos criminales, grupos de la delincuencia organizada o de particulares o casos de parejas, de Eso está, feminicidios. Entonces, si en la desaparición forzada, en la desaparición de personas convergen varios delitos, entre ellos el secuestro, asalto y atraco en carretera, la trata, ¿no? Robo de infantes, también la violencia familiar. Hay muchas mujeres que sufren violencia familiar y que son asesinadas y desaparecidas por sus parejas. Pero, pues finalmente, quien nos tiene que garantizar la seguridad es el Estado. Eso es por una parte. Y por la otra, el Estado también tiene la obligación de garantizarnos y de hacer efectivo nuestro acceso a una investigación y a un acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Y eso no ocurre. Entonces, si la desaparición, si en México tenemos un 90% de impunidad en los casos de violencia en general, pues es responsabilidad del Estado. La gente se le hace más fácil asesinar a una persona y desaparecerla porque es el delito perfecto, porque no hay cuerpo del delito, porque no hay pruebas, porque no hay nada. Y entonces, pues por eso es más fácil y optan más por desaparecer a las víctimas. Y entonces, por supuesto que es responsabilidad del Estado, porque al ser omisos, al ser negligentes en una investigación en las fiscalías. ¿Tenemos alguna cronología de cuándo comenzaron estas desapariciones forzadas en México y a qué responden? Mira, en tiempos de los 60, 70, las desapariciones fueron directamente a manos del ejército mexicano, ¿no? En contra de grupos pues que emergían para defender los derechos de la tierra, del agua, para reclamar sus derechos laborales, sus derechos humanos, como fueron el caso, pues justo de los 60, del 68, como fueron los casos de los desaparecidos de Atoyac Guerrero también en el 42, me parece, Rosendo Radilla, que es un caso icónico en México, como las muertas de Juárez, o sea, como los decían los guerrilleros, ¿no? Entonces, ahí sí fueron principalmente a manos del ejército. Las desapariciones contemporáneas de los últimos tiempos, principalmente a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando emprende la llamada guerra contra el narco. Entonces, ahí consideramos que sí hubo lo que decimos aquí chivos expiatorios. Agarraban a gente inocente, pues para justificar que estaban haciendo su trabajo o abatirlos. Y también, ¿y por qué también aquí, así como en los 60, 70, que fue responsabilidad absoluta, porque fueron ellos los mismos ejecutores de las desapariciones a través del ejército, y aunque en las desapariciones contemporáneas son principalmente a manos de los grupos del narcotráfico, de grupos locales o regionales que se dedican a delinquir, como te vuelvo a repetir, asalto y atraco en carretera, secuestro, trata y demás, pues también es una responsabilidad absoluta del Estado, porque te decía, si el Estado tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad y estos grupos del narcotráfico han logrado fortalecerse y expandirse ya en todo, prácticamente en todo el territorio nacional, es porque el gobierno lo ha permitido. María Luisa, ¿cuál es la situación actual de Puebla y por qué tantos desaparecidos forzados? O sea, y el gobierno es responsable ya sea por acción o por omisión, porque hace lo que no tiene que hacer y porque no hace lo que es su responsabilidad, que es garantizar la seguridad. Entonces, hoy en Puebla, por ejemplo, ya hay por lo menos integrantes de presencia de cuatro grupos del narcotráfico: los Cártel Jalisco Nueva Generación, los Z, los de Sinaloa, ¿no? Entonces, los Rojos. Entonces, pues, es porque aquí se da la colusión con el gobierno. A ver, el trasiego del huachicol en Puebla se detona en el gobierno de Rafael Moreno Valle. En mi municipio hay un lugar donde en su momento tenían almacenado el combustible en su modalidad de gasolina y todos los días llegaban patrullas de la policía estatal a llenar los tanques de huachicol. Entonces, y otra, los grupos delincuenciales existen y operan y actúan en presencia con la colusión, con la aquiescencia principalmente de las policías municipales. Hoy en día hay presidentes municipales y diputados en Puebla que han sido postulados por los grupos delincuenciales. Aquí en Puebla, por ahí de junio, fue detenido el jefe de los agentes de investigación de la Fiscalía de Desaparecidos en Puebla. Entonces, ¿cómo van a avanzar? Si estaban coludidos con la gente, con los grupos delincuenciales, con los que desaparecen a los demás. Papel juega el silencio entre las familias de desaparecidos forzados en México. Pues yo he tratado de ser muy cuidadosa y muy responsable en cada paso que doy. Entonces, pues yo no salgo a la calle y grito, ¿no? Que alguien me dé información. Me acerco con personas que en algún momento me dijeron, oye, del caso de tu hijo yo sé esto. Del caso de, y otra, del caso de tu hijo yo sé lo otro, yo sé aquello. Entonces, personas que desde el anonimato me han ayudado me fueron ayudando a hacer mi propia investigación. Yo ya traía una línea de investigación cuando recibí una llamada telefónica anónima y me dijeron lo que le había pasado a mi hijo, me confirman quién había sido y dónde estaba, dónde los asesinaron y los tiraron. Y a mis muchachos los encontramos en un pozo de agua muy viejo que ocuparon, que hizo, la ocuparon como fosa clandestina a 22 metros de profundidad. Sí, mucha gente guarda silencio por miedo. Mucha gente por miedo no dice nada porque pues tienen miedo de exponerse, ¿no? Y también yo hace algunas semanas leía que en redes sociales, que hace 100 años Ricardo Flores Magón, un ilustre mexicano, decía que nuestra sociedad mexicana estaba enferma de un mal que iba creciendo, expandiéndose y nos hacía mucho daño, que es la indiferencia. Y me parece que ese mal sigue instalado, y que se traduce en silencio. Entonces, mucha gente que sabe dónde hay fosas, que sabe quiénes son los responsables, porque siempre hay alguien que ve y que escucha, pero guardan silencio. Primera, porque dicen, no me quiero meter en problemas, porque no es mi problema. Y segunda, porque tienen miedo, porque saben que en México, el colaborar con información prácticamente es como firmar tu sentencia de muerte, porque siempre se filtra la información de las fiscalías y luego esos testigos han sido asesinados. ¿Habéis sido amenazadas en vuestra lucha, en vuestra búsqueda de vuestros familiares desaparecidos? Toda esta lucha que empezó, pues me llevó a convertirme en activista, defensora de derechos humanos, y pues somos y soy una de las personas que pone agenda en con el Estado o al Estado. Y obviamente pues soy una persona incómoda, ¿no? He vivido agresiones por parte de los mismos gobernadores, del secretario de Gobernación actual, de gente que es afín al gobierno y que pues son aliados del gobierno y tratan de deslegitimar la lucha que nosotros hacemos. ¿Cómo se fundó el colectivo de desaparecidos forzados en Puebla? Pues sí, yo hacía mi propia investigación, fiscalía, vuelvo a repetir, no hacía nada, es más, no ha hecho nada, ya van a ser 9 años de que eso ocurrió y no ha hecho nada. Y bueno, pues después yo intentando pedir ayuda, ¿no? Con colectivos de otros estados, que veía yo que había colectivos de familias organizadas para buscar a sus desaparecidos. Yo buscaba en Puebla y en Puebla no hubo colectivos en Puebla. Entonces, pues ya por sugerencia o consejo de un también defensor de derechos humanos en México, de Julio Mata, que él ha sido un luchador social desde el 68, pues me decía, María Luisa, haz un colectivo, ¿no? Yo no quería hacer un colectivo. Ni siquiera entendía mucho de qué iba un colectivo o para qué. Yo solo quería encontrar a mi hijo. Pero pues pasó año y medio sin tener resultados, aunque yo investigaba y avanzaba en mi investigación, pero pues no tenía yo nada concreto de dónde poder encontrar a mi hijo. Y fue hasta el año y medio que fundó el primer colectivo en Puebla de familiares de personas desaparecidas, y así es como surge la voz de los desaparecidos en Puebla. ¿Cuál ha sido la implicación del Estado en la búsqueda? Para agosto del 2018 ya había entrado en vigor la Ley General en materia de desaparición de personas en Puebla, pero digo, en el país, en México en general, pero en Puebla no la aplicaban. Yo les digo que era letra muerta porque en realidad no la aplicaban. Entonces, pues para ese tiempo, pues yo me puse a leer, a revisar qué es lo que se tenía que hacer, y ya como colectivo empezamos a impulsar la implementación de esta ley en Puebla. Así logramos impulsar que se creara la Fiscalía Especializada para investigar la desaparición de personas. Esta se creó en noviembre del 2018, En empezó Puebla, con ¿no? tres en Puebla, estoy hablando del contexto Puebla. Perfecto. Esta se la Fiscalía Especializada se crea con tres, inicia con tres agentes del Ministerio Público, hoy ya hay 20. En ese tiempo no tenía una unidad de investigación, o sea, policías de investigación que hicieran el trabajo de campo. Hoy ya hay una unidad especializada dentro de la Fiscalía de Desaparición con 30 agentes del Ministerio Público. También luchamos para que los doten de material o herramientas de oficina para que puedan trabajar como computadoras, vehículos. Presionamos para que les den papelería y demás. Pero también a la par estuvimos trabajando con la creación de la Comisión de Búsqueda, que este es un órgano que debe... Es, depende de la Secretaría de Gobernación de cada estado, la nacional, pues de la Secretaría de Gobernación Federal, las estatales, pues de las Secretarías de Gobernación de cada estado. Y pues también también trabajamos para que se creara esta fiscalía, esta comisión de búsqueda. Y pues no, lamentablemente ahorita con en este gobierno, pues ha tenido un retroceso, porque han quitado a la gente que ya tenía experiencia, conocimiento, que vamos, ya habían echado a perder nuestros casos, ¿no? Pero ya han aprendido y pues están, cada cambio de gobierno trae a su propia gente y ponen gente que no tiene ni el perfil, ni la experiencia, ni el conocimiento, pero sobre todo no tienen el ánimo o el compromiso de hacer el trabajo. Pero bueno, pues finalmente luchamos para que se creara esa comisión de búsqueda. Es una de las mejores equipadas a nivel nacional, porque pues si bien es cierto, de nosotros no depende que se compre el equipo, pero sí de la presión que hacemos, del trabajo mediático, político que hacemos. Todo lo que hay en Puebla en materia de desaparición lo hemos impulsado nosotros, desde la voz de los desaparecidos en Puebla. Ha implicado que ya últimamente inviten a otros colectivos o a otras familias, pero siempre, pues el cascabel se lo pusimos nosotros al gato. Nosotros somos los que vamos, pues impulsando todo este trabajo político mediático. Hoy, por ejemplo, el gobernador actual, pues se sienta aproximadamente cada mes y medio, cada 2 meses con los familiares, y fue por presión nuestra. por presión mía, por trabajo mío, y ya incluyen o invitan a los otros colectivos, pero pues el trabajo siempre, quien va adelante, quien vea en la primera línea de batalla somos nosotros, soy yo. Nos culpaban a nosotros los familiares por la desaparición, ¿no? Me decían, pues, ¿por qué dejó a su hijo que saliera? Pues, ¿con quién andaba su hijo? Pues, ¿en qué andaba su hijo? Pues, ¿qué hacía su hijo? Y tratándose de mujeres, ay, señora, pues seguramente su hijo se fue con, su hija se fue con el novio, mañana regresa, ¿no? Entonces, pues entre criminalizar a las familias y revictimizar, pues es lo que hacía básicamente el Ministerio Público, menos su trabajo. Porque canto.